puede ocurrir en cualquier lugar, pero preferentemente los testimonios proceden de algún punto situado al norte de Madrid. Todo sucede cuando un infortunado conductor se queda sin gasolina en su coche o sufre una avería. Hay distintas versiones, pero siempre se trata de una carretera solitaria. Nadie pasa por allí para auxiliar al conductor hasta que en mitad del silencio nocturno aparece una moto. Presto a ayudar, el piloto se baja y socorre al desesperado conductor. Sin embargo, durante todo el incidente, el misterioso personaje no se quita ni un segundo el casco. Es imposible conocer su rostro, saber de quién se trata. Pese a ello, la voz de ese ángel de la guarda le resulta familiar al conductor. Ambos acuden a una gasolinera próxima, en donde el protagonista de esta historia compra un bidón de gasolina gracias al cual podrá volver a arrancar el coche. Cuando el motorista se dispone a despedirse, levanta la visera del casco y sonríe. El conductor del coche se queda petrificado. Es el rey de España, Juan Carlos I. Casi sin poder agradecerle su atención, el monarca continúa su travesía en la moto. Evidentemente la historia es falsa, pero ¿quién no ha oído en alguna ocasión una historia de este tipo que tiene como protagonista al jefe del Estado español? Existen muchas versiones que nos muestran al rey como un apasionado de las motos que solo puede disfrutar de su afición secreta en las solitarias carreteras que hay cerca de la Zarzuela, al norte de Madrid. Como todas las leyendas, son un reflejo de los pensamientos colectivos y de las creencias extendidas sobre determinados personajes. Aquí lo que queda demostrado es que el rey se trata de alguien que despierta simpatías incluso entre los sectores opuestos a la monarquía. Sin embargo, los personajes conocidos y populares rara vez son el epicentro de leyendas urbanas positivas. Al contrario, dichos mitos suelen ser tremendamente crueles. Tienen incluso su moraleja, cuando no una componente de crueldad sin parangón. Posiblemente una de las más extendidas en España es la que afecta a un personaje del corazón y papel cuché como Ana Obregón. Cuenta esa leyenda, que se popularizó gracias al boca a boca en los años 80, que mientras la actriz viajaba en un avión rumbo a América, la presión del vuelo hizo que uno de sus pechos operados estallara. Sobra decir que jamás pasó eso. Pero lo curioso del caso es que esta leyenda está presente en todos los países del mundo en donde han existido personajes populares que han acudido a la cirugía estética y se han implantado silicona. Por ejemplo, en los países nórdicos se decía que la actriz Brigitte Nielsen sufrió la explosión de sus mamas durante un viaje a América. Igualmente, en los Estados Unidos se dice lo mismo, pero la protagonista de la historia viajaba hasta Europa, y era la también explosiva actriz Pamela Anderson. Es otro signo de distinción de las leyendas. Se adaptan en cada zona del mundo a diversos personajes. En este caso se sabe incluso cuál fue la fuente de la que bebió el imaginario popular. Y es que leyendas similares se han extendido desde los años 60 del pasado siglo. Todo ocurrió después de la aparición de la película Un rey en Nueva York, de Charles Chaplin. En el film, una persona que había acudido al cirujano para reconstruir su envejecida cara sufre la rotura de la piel a consecuencia de un ataque de risa. A partir de ese momento, con diferentes protagonistas e historias, las leyendas que parecen criticar inconscientemente a la cirugía estética han sido moneda común en las sociedades occidentales. En ocasiones, muchas de las leyendas urbanas que afectan a famosos anuncian incluso su fallecimiento. En Estados Unidos se ha dado a conocer en muchas ocasiones que un pistolero mató al magnate Bill Gates durante un acto benéfico. Incluso se distribuyeron falsas imágenes del atentado y la portada de un periódico norteamericano que daba a conocer el fatal desenlace que, por supuesto, nunca ocurrió en realidad. Pero de vez en cuando vuelve a correr el rumor por Estados Unidos. Y es que las sensaciones de amor y odio que genera el dueño de Microsoft son quizá el origen de todos estos mitos que se han tejido en torno a él. ¿Quién no ha oído en ocasiones que su nombre y sus productos informáticos esconden, en clave, el número satánico 666? Evidentemente no es cierto, pero la información está más que extendida. Otro de los personajes que ha sido víctima de un rumor similar es Gabriel García Márquez, el premio Nobel de Literatura y el autor en castellano más importante del tiempo actual. Según esta leyenda, el mítico escritor colombiano ha visto cómo su enfermedad se ha agravado y desde su agonía ha escrito un poema que desea sea algo así como su testamento. En numerosas ocasiones, el texto ha sido distribuido a través de internet y en correos electrónicos que van de lado a lado del mundo. Normalmente, lo que mueve a quienes lo distribuyen es una profunda admiración por el novelista, pero sin querer están extendiendo un mito que empezó en el año 2000 y que de vez en cuando resucita. El poema en cuestión se titula La marioneta y acaba de este modo: son tantas las cosas que he podido aprender de ustedes, pero realmente de mucho no habrán de servir, porque cuando me guarden dentro de esa maleta, infelizmente me estaré muriendo. El propio escritor ha tenido que declarar en muchas ocasiones que está vivo y sano, y que dicho poema jamás ha sido escrito por él. Es más, ha sido duro con la leyenda. Según él, nadie que le lea puede creer que es capaz de escribir semejante horterada. Son palabras textuales. Pero no importa. Pese a sus desmentidos, cada poco emerge la leyenda sobre la inminente muerte de García Márquez y su poema Testamento. Porque así son estos mitos, indestructibles, tan indestructibles que están por encima de la verdad. Thank you.